Erasmo es uno de los más interesantes y enigmáticos, y de muchas maneras trágicas, figuras de la historia. Nació fuera del matrimonio, un hecho desconocido a su padre, Gerard, quien, habiendo huido de la culpabilidad desde Holanda a Roma, le dijeron que su amante, Margaret, había muerto. Consumido por la pena y remordimiento, Gerard ingresó al sacerdocio. Al regresar más tarde a Holanda, descubrió, para su gran alegría, que Margaret estaba viva, al igual que su hijo. Sin embargo, Gerard no rompería sus votos sacerdotales. Tampoco Margaret se casaría con otro. Juntos se dedicaron a su hijo, Erasmo, a quien pusieron en la escuela a la temprana edad de 4 años. A pesar de ser huérfano en su adolescencia y vivir durante años en pobreza extrema, Erasmo se dedicó al estudio del griego, latín y los clásicos y se convirtió en posiblemente el erudito más elocuente de su época. Ordenado como sacerdote agustino a los 24 años de edad, el año en que Colón navegó a América, 1492, su espléndido intelecto y claridad inusual de expresión hizo eventualmente famoso a Erasmo. Él fue cortejado por los poderosos y ricos, incluyendo reyes, príncipes, prelados e incluso papas que buscaban su favor. Enrique VIII invitó a Erasmo a Inglaterra, donde dio una conferencia en la Universidad de Cambridge y fue amigo de luminarias como el arzobispo Wareham, John Colet y Sir Thomas More. Al mismo tiempo, Erasmo no ocultaba su disgusto por muchas de las prácticas de su iglesia. Tanto el rechazo de Erasmus por la doctrina central de Roma de la transubstanciación y su sentido del humor, y también su capacidad para permanecer en la gracia de personas importantes, a pesar de ofenderlos, son ilustrados por un famoso incidente. Sir Thomas había prestado a Erasmus un caballo para llevarlo a la nave que lo llevaría a través del canal al continente. Erasmo, siempre irascible, llevó el caballo a bordo y, llegando a la orilla, lo llevó hasta su casa. Cuando Thomas More se quejó, Erasmo se escribió de regreso, reflejando las muchas veces que lo había intentado convencerlo de la transubstanciación, una breve melodía que decía: «Dijiste de la presencia corporal de Cristo. Crees que lo tienes y lo tienes. Y de la yegua que tomé, mi respuesta es la misma. Creo que la tengo y la tengo». Erasmo, el renegado, ya había canalizado su agudo ingenio en la sátira más cortante que usó para descubrir y combatir los vicios de la Iglesia Católica Romana. Atacó a los monjes y los abusos prevalecientes con sarcasmos elegantes y mordaces contra la teología y la devoción de su tiempo. Él inmolaba a esos filósofos y monjes ignorantes contra quien había declarado la guerra. Como uno de sus medios, Erasmo utiliza hábilmente la ficción como un arma. En su libro, El elogio de la locura, escrito en gran parte en la casa de Thomas More, personificó la diosa locura como Moría, a quien escribió líneas como: ¿No vemos a cada país reclamando a su santo peculiar? Cada problema tiene su santo y todos los santos una vela encendida. Uno cura el dolor de muelas, otro asiste a las mujeres en el parto, un tercero restaura lo que ha robado un ladrón. Especialmente virtuosa es la Virgen Madre de Dios, en quien la gente coloca más confianza que en su hijo. Moría ataca a los obispos, que corren más hacia el oro que a las almas. Incluso los funcionarios más altos de Roma no podían escaparse. Ella, Moría, pregunta: ¿puede haber mayores enemigos de la Iglesia que los pontífices impíos que permiten que Jesucristo sea olvidado, que lo atan por sus reglamentos mercenarios, que falsifican su doctrina por interpretaciones forzadas y lo crucifican por segunda vez por sus vidas escandalosas?